Bienvenidos a esta, la segunda parte de los 20 superclásicos en la FM cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro. Continuamos con más canciones, con historia. La banda, esta, la siguiente invitada, se formó en 1977. Inicialmente se llamaron Dante Fox antes de cambiarse a Great White. Ese mismo año en Colombia se vivieron varios acontecimientos, por ejemplo en deportes. Rafael Antonio Niño ganó la Vuelta a Colombia. Rodrigo Rocky Valdés se coronó campeón de los pesos medianos en boxeo al derrotar a Benny Briscoe. Y también se recibió la noticia del suicidio del escritor cineasta caleño Andrés Caicedo. Aquí está en el 10, Great White y la canción Save Your Love. Be.

te acompañamos. En una entrevista en el año 2004, Peter Cetera explicó que Your Desperation comenzó como una canción para Kenny Rogers. David Foster, quien estaba trabajando con Rogers, llamó a Peter Cetera para pedirle que escribiera una canción para él. Aunque Cetera estaba a punto de viajar a Italia, Foster insistió en que la canción era necesaria de inmediato. En unas pocas horas, crearon una secuencia de acordes y Cetera se llevó la cinta a Italia, donde escribió la letra y la melodía. A su regreso, presentó la canción, pero Rogers no la grabó. Finalmente, Cetera ajustó algunas palabras y la grabó con la banda Chicago para el álbum 17. Aquí está en el lugar, el número 8, Your Desperation con Chicago. Almeno chiedo a te

roll. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Yeah. Ahí estaba en el 5 de Cardigans y la canción Love Fool en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde, presentamos estos los 20 super clásicos. Con canciones, con historia, historia de las canciones. Gracias por sintonizarnos, también por descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial, y sintonizarnos en tu computadora en rcnmundo.com. La ciudad Cali, la frecuencia, la FM, allí nos escuchamos. Es el momento de presentarles ahora el lugar número 4, pertenece a la banda The Player y la canción es Baby Come Back. Back where I started again, and trying to forget that you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it, you gotta do that conga. Gloria Estefan en el 3 y la canción Conga en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Vamos a presentar ahora el lugar número 2. Forever Young fue lanzada en 1984 como parte del álbum debut de la banda titulado precisamente Forever Young. La letra trata sobre la juventud, el paso del tiempo y el deseo de permanecer joven, lo que ha resonado con muchas generaciones. Se han conocido versiones de artistas como Laura Branigan, Jennifer Rush, Katy Perry y Mila Kunis, o Mila Kunis, quien interpretó o hizo una versión en la película Amigos con Beneficios. Aquí está en el lugar número 2, Alpha Bill y la canción Forever Young. Alpha Billy Forever Young 2 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Es el momento de presentarles el lugar número 1. La canción September de Earth, Wind and Fire se inspira en la nostalgia y los recuerdos felices asociados a la juventud y el amor. Maurice White, el fundador de la banda, ha mencionado que la letra evoca momentos especiales y celebra la alegría de la vida. El mes de septiembre se eligió por su conexión emocional, simbolizando un tiempo de transición, cambio y nuevas oportunidades. Aquí está en el 1, Earth, Wind and Fire y la canción September.